No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hay dos formas de ejercer el poder: vía la fuerza o vía la seducción. En la historia, durante siglos, hemos conocido emperadores, reyes, dictadores o gobiernos que han ejercido el poder vía la amenaza, la fuerza o la violencia, sin que los seres humanos puedan liberarse de ello. Bajo este tipo de régimen, nadie ha sufrido tanto como la mujer. No hay forma de competir, no hay armas a su disposición, ni ella cuenta con la fuerza necesaria que pueda hacer que un hombre haga lo que ella desea por la fuerza, ya sea en la política, en lo social o aún en el hogar. Hasta que la mujer descubre su gran poder. Otra manera más sutil, más habilidosa, más fácil y difícil a la vez, para conseguir lo que desee: la seducción. Sin embargo, hay varios tipos de seducción: la inteligente y bien intencionada, u otras cuyo fin no es el más puritano ni moralista. A lo largo de la historia hemos conocido notables ejemplos de mujeres que han hecho de la seducción un gran poder. Cleopatra, Elena de Troya, Mata Hari, Josefina Bonaparte, Eva Perón o Marilyn Monroe, para mencionar algunas, y que nos han dejado claro que, a través de su belleza, de su inteligencia, de su capacidad de hipnotizar y de su astucia, enamoraron a los hombres, a sus pueblos, e incluso varios de ellos llegaron a renunciar a su poder por ellas. Una de estas mujeres, para mí antes desconocida y hoy admirada, es alguien que en el siglo XIX fue la más famosa después de la reina Victoria de Inglaterra. Me refiero a Lola Montes. ¿Habías escuchado sobre ella? Una mujer que dentro de sus enormes oscuridades hay mucho que aprenderle, en especial su coraje y resiliencia para reinventarse, para sobreponerse de todas las adversidades por las que pasó: la cárcel, la pobreza, el rechazo social, la edad y el hecho de que, a pesar de que no tenía talento alguno para bailar, era capaz de llenar los teatros más importantes del momento. ¿Cómo le hacía? List en sus memorias escribió: tenéis que verla. Es siempre nueva, siempre cambiante, constantemente creativa. Es una auténtica poetisa. El genio mismo del encanto y el amor. Todas las demás mujeres palidecen a su lado. Lo que la llevó a conseguir lo que se proponía: una española que no era española. Elizabeth Gilbert era su verdadero nombre. Nació en Irlanda en 1818 y, marcada siempre por el escándalo en una época en que las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas, era una amazona que dio la vuelta al mundo sin talento alguno, actuó en los escenarios más importantes del momento, incluso en la Ópera de París. Se casó 3 veces e hizo que el rey Luis I de Baviera, un hombre austero y amado por su pueblo, enloqueciera por ella y la hiciera su amante. El rey Luis la colmó de regalos, de un título nobiliario, de un gran palacio con servidumbre, de joyas, regalos. Lola comenzó a interferir en las decisiones de gobierno, lo que tanto enojó al pueblo de Múnich. El amor que el soberano le tenía a Lola fue la causa de que en 1848 abdicara a su reinado. Según las propias palabras del rey, fue hechizado por la controvertida Lola. Liberal y transgresora, poseía una personalidad que atraía y envolvía a los hombres. Lograba todo de aquel al que ella le echaba el ojo para sacar algo, como contratos, que la presentaran ante la sociedad, que la prensa crítica hablara bien de ella, que la protegieran, que le compraran sus caprichos, le pasaran una renta mensual y hasta contrajera matrimonio. No había nada que se le atravesara o impidiera llevar a cabo sus caprichos. Divina Lola, una novela escrita por Cristina Morató, que sin duda disfruté muchísimo y de la cual pude ver el gran poder que las mujeres tenemos una vez que nos decidimos a ejercerlo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.